dentro de 20 años te sentirás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. Así que suelta amarras, navega fuera de la bahía segura, atrapa los alisios en tus velas, explora, sueña y descubre. Con Mark Twain comienza hoy La Enredadera. Cuando queráis. ...101.8... Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega La Enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano. Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos. Haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive La Enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Buenas noches, estimada audiencia, aquí empieza La Enredadera. Ya sabéis, todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. En riguroso directo, hoy es domingo 9 de enero de 2011, si no me equivoco. Correcto. Y ya sabéis que a lo largo del programa, si os apetece, nos podéis llamar al 976-2913-98. Que puedes participar en este programa a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y que todos los sonidos de La Enredadera, nuestras opiniones y sugerencias se plasman en una web, laenredadera.noblezabaturra.org. Animaros a participar, a poner comentarios, a escribirnos, a llamarnos, que eso se agradece siempre. Hoy ya veis que no estamos alternando Pati y yo las voces, eso quiere decir que está currando la pobre. Un saludo desde aquí, Pati. Que no nos estará escuchando en directo, ¿eh? No os preocupéis, que nos escuchará en diferido. Ah, por cierto, que ya estamos en 2011, hoy es el segundo programa de este año, e igual todavía no te has hecho con el calendario de bolsillo de La Enredadera. Pues pídenoslo, pídenoslo, aquí vosotros lo tenéis. ¿No lo tenéis? Pedidme el calendario que os lo regalo. ¿Y qué tenemos hoy en la enredadera? En primer lugar, empezaremos con Antena Dislocada. Ya sabéis, la sección quincenal de las personas de la asociación Stop Estigma, que hoy van a hablar sobre el amor. La que nos hemos propuesto que sea una sección fija en la enredadera, que se vayan todos previo a las elecciones de este año 2011, municipales y autonómicas, hoy va a ser una entrevista a David, formador en Sodemasa y persona de CNT que está en conflicto con esta empresa pública. Acto seguido vendrá Carlos, ya sabéis, maestro de aragonés, de lengua aragonesa, que dinamiza cada mes la sección La Aragonés Ye Bien Vivo, con las noticietas más actuales de la lengua aragonesa. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos acercará a la banda Sham 69. Y hoy también haremos la sección, si nos da tiempo, de la biblioteca Frida Kahlo, porque hemos recibido la revista Options, que ya sabéis que estamos suscritos a esta revista catalana que hace el Centre de Recerca Informació del Consum, o algo así, que hacen, ya sabéis, monográficos sobre productos, por así decirlo, servicios concretos. Y en el número 35, que es la revista que corresponde a otoño-invierno 2011, hablan del consumo consciente de papel. Así que bueno, un tema muy interesante, ¿no? Que la gente de la biblioteca, que estamos manejando libros, pues nos interesa especialmente. Comentaremos algunas cositas para consumir papel con responsabilidad y con consciencia. Y acabaremos, como siempre, la enredadera con las sugerencias, las actividades para estos próximos días, que además creo que Stop Estigma tenéis un acto, ¿no?, esta semana. Bueno, pues lo comentaremos también. Pero antes de empezar, queríamos agradeceros a todas las personas que pasasteis o participasteis de alguna manera ayer en el tercer Festival de Teatro Solidario Radios Libres para Chiapas. Ya sabéis que ayer, sábado 8 de enero de 2011, os lo contábamos el pasado domingo en la enredadera Caracol Zaragoza, organizamos el tercer Festival de Teatro Solidario para mandar dinerico a las radios comunitarias zapatistas de Chiapas, en México. Objetivos cumplidos. Fue, la verdad, una jornada memorable en cuanto a participación artística, en cuanto a participación de la gente, y en dar a conocer, ¿no?, pues lo que es la lucha de los zapatistas también en temas de comunicación, ¿no?, libre. Condenado a trabajar, y desde aquí, desde la enredadera, queríamos agradecer pues la memorable jornada que nos brindó pues la gente de Calle Geatro, Céline Renoir, Lou de Lourdes, Teatro Encantado, los técnicos David y Sama, los currelas del Centro Cívico Estación del Norte, J. y Encarni de Teatro Indigesto, Pepín Banzo, Jaime Ocaña, Cristina Verbena, Las Desavilladas, Maricuela, Fran y Raúl de Gris Medina, Mario Cobretti, Dada, que son los que estáis escuchando de fondo, que en este caso les acompañó Pepa a la batería. También Compás en la Oficina, una nueva formación flamenca que se llevó una ovación memorable. MC Mariposa con Pepa, Julio Donoso y sus guitarristas, China Chana y bueno, a toda la gente de Caracol Zaragoza y a todas las amigas que nos ayudaron a hacer posible este festival, que hemos recaudado casi 2.000 euros, que se dice pronto. Necesito desear la hipoteca, coche nuevo, telegrante, más dinero, te pagas papeleo. Y bueno, comentaros que en nuestra web he puesto una crónica así subjetiva que he escrito esta mañana para, bueno, pues con algún detalle más, que Primo Romero, ya sabéis, en primo.com.es ha puesto ya las primeras fotografías de la sesión de la tarde y que lo hemos grabado todo en vídeo, así que me imagino que pronto pues lo podréis ver, ¿no? A las personas que no estuvisteis, estas más o menos 4 horas y media de actuaciones que la verdad que estuvieron muy divertidas. Desde aquí dar las gracias a todas las personas pues, que habéis hecho posibles que hayamos celebrado la tercera edición de este Festival de Teatro, que se suma al que hicimos en el 2009, que dimos, pues no sé cuántos euros, un montón de euros al Sistema de Salud Autónomo Zapatista. El año pasado hicimos un Festival de Narrantes por la Autonomía para financiar unas jornadas autogestionadas sobre autonomía, al capitalismo y alternativas. Y este año, pues la tercera vez, ¿no?, para las radios comunitarias en Chiapas, ¿no?, que además nos enviaron un vídeo de agradecimiento precioso en el que nos daban a conocer pues cómo funcionan, ¿no?, con los equipos que consiguen, la capacitación de técnicos indígenas, y bueno, cómo luchan pues para que la señal llegue más lejos y poder desarrollar un poco pues su proyecto de autonomía política, ¿no?, ahí en Chiapas. Luces rojas nos hacían hermosos y tal vez todo el mundo fuera guapo si estaba allí. Tal vez los vasos o tal vez el humo. Venga, pues sin más, ponte cómoda, ponte cómodo, que aquí empieza La Enredadera con Antena Dislocada. Entre personas y enfermos mentales. Ahora les presentaré a los compañeros que leerán unas cartas sobre sus experiencias. Os pedimos que escribáis vuestras opiniones en el blog de la asociación Stop Estigma y entonces las comentaremos la próxima sesión. Ahora va a hablar Orlando. Gracias, Jesús. Estoy hasta las narices de tomar la medicación porque pienso que en lugar de mejorarme me estropea más. Si no me la tomara, me perjudicaría más. Ahora que es cuando podía vivir mejor aún, le doy vueltas a la cabeza y pago el mal genio con lo que más quiero en el mundo. Mi comportamiento es como un crío hecho mayor. Me tienen que solucionar los problemas. Mi comportamiento es erróneo. Vivo. Mis compañeros son muy buena gente, pero no estoy hasta la vez de no enterarme de las cosas, ya que algunas veces no lo sé ni el dinero que tengo, pero lo que más me preocupa es que pago el mal genio con Virginia, que la pobre no tiene culpa de nada, y encima me anima y me saca el dinero. Ahora paso a hablar con Bárbara Sifrido. gente a revolcones. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Estimado doctor, soy Sifrido y me dirijo a usted para consultarle un problema que tengo, a ver si usted me puede ayudar. Hace ya mucho tiempo, cuando estudiaba la EGB en el colegio y la ESO en el instituto, tenía muchos amigos y amigas de mi edad. Amigos para salir por ahí de marcha, para jugar a la Play, quedar, salir, etc. Y yo estaba muy contento. Pero resultó que me vino lo que los psiquiatras llaman crisis o recaídas. Y caí enfermo. Y empecé a ponerme malo y desestabilizarme. Y comencé a tomar medicación e ir a las consultas de un psiquiatra de la Seguridad Social en el clínico. Al principio lo llevé muy bien, pero ¿qué pasó? Pues claro, como suelen decir, al final todo se sabe. Mis amigos acabaron por enterarse de que tenía una enfermedad mental y que tomaba medicación. ¿Qué ocurrió? Que yo no les culpo tampoco. Por la poca información acerca de estas enfermedades, el desconocimiento y los medios de comunicación, cogieron miedo y empezaron a llamarme menos para salir y quedar con ellos. Al final se alejaron de mí y me dieron de lado, y los perdí a todos. Hoy en la actualidad no tengo amigos, ni de la infancia, ni de mi edad, ni sanos. Ya lo tengo superado, pero me costó. Ahora hay un programa o página en internet que se ha puesto de moda, se llama el Facebook, que es como una red social pensada y diseñada para hacer amigos y o para recuperar amigos que han estudiado contigo, etcétera, o de la infancia. Y ahora viene la madre del cordero, señor. A veces he pensado y me ha dado la tentación de hacerme una cuenta en Facebook para poder hablar con ellos, para pedirles una explicación de por qué hicieron esto y demostrarles que yo no soy como ellos en su día pensaron que era. Pero por una parte, tampoco quiero hacerlo, porque ya han pasado muchos años, y a lo mejor ya han rehecho sus vidas y es demasiado tarde. Entonces, ¿usted qué me aconseja? ¿Debería pasar página y olvidarme de ellos y seguir con mi vida y a ellos con sus vidas? ¿O debería hacerme de Facebook e intentar recuperar esas amistades perdidas, pedirles una explicación de por qué hicieron eso y demostrarles que los enfermos mentales no somos como la sociedad nos pinta? Espero, doctor, que usted me pueda ayudar en mi problema y me dé una posible solución. Gracias y hasta pronto. Y ahora les dejamos con Eva. Yes, Brewes. Sun, you've Ahora bueno, os vamos a presentar a una oyente llamada Eva. Hola, buenas noches. Eva, buenas noches. ¿Nos oyes bien? Sí, sí, perfectamente. Pues cuéntanos lo que quieras. Pues nada, que como veía esta oportunidad tan buena y que conozco y le sigo a los de esto estigma, pues me he decidido así hacer una consulta para ver si me podía dar alguna pista el doctor García. Que recordamos y que las así la carta, porque como me pongo muy nerviosa, sí. Pues no se me da muy bien la improvisación. Eva, sí. Recordamos a la audiencia que todas estas preguntas dentro de 15 días en Antena Dislocada, ¿verdad? Nuestro sí. Doctor de cabecera, que en este caso es el doctor Julio García. El doctor Julio García responderá a todas las preguntas en la medida de sus posibilidades, claro. Que es un humano también. Sí, se puede sí. Equivocar, se puede equivocar. Eva, cuéntanos. Bueno, también quería, ya que tengo la oportunidad, de felicitar a todos los componentes de este estigma y, por supuesto, a todos los coordinadores por la labor tan importante que están realizando. Venga, pues. Empiezo, ¿vale? Dale. Bueno, doctor García, a mí siempre me han apasionado los niños por su espontaneidad, su inocencia, cariño incondicionable y por muchas cosas más. De hecho, uno de los días más importantes de mi vida fue cuando nació mi primera sobrina y, por supuesto, mis otros cuatro sobrinos. Yo juego mucho con ellos, pero también creo que fallo en cuanto les hago muchos regalos así un día cualquiera. Y también mis hermanos me avisan que realmente no les estoy haciendo un favor, es al revés. Entonces, claro, sobre todo a mi ahijado, que es el que más regalos le hago, cuando voy así en plan de bolsa de una barra de pan, pues siempre me está mirando y si no ve regalo, pues yo lo noto que como que se queda así un poco decepcionado. Entonces, claro, mi consulta es que cómo puedo corregir si ese error y si puedo hacerle entender que solo tiene 4 años que no se quieren a las personas por los regalos. O si ya es tarde, pero no sé, estoy un poco así preocupada. A ver qué pistas me podía dar. Pues recogemos la pregunta, ¿no?, de Eva. Sí, sí. Y sí, dentro sí. de 15 días, estate atenta, Eva. Por supuesto. Al transistor, porque a ver qué dice el señor García. Claro, claro. Vale, el vale. Venga, Eva, pues muchas gracias. No nos cuelgues, que te despedimos fuera de antena, ¿eh? Vale, gracias. Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, y tú por miedo a que fuera yo. Te busco en cada amanecer y solo encuentro pena, la que llevo por dentro. Y me habla de tu vida, la que te siente todavía aquí. Mi cuerpo envenena, por eso aunque esta canción hable de los dos, no suena sin ti. Ahora va a leernos su carta Fosforoman. Las relaciones sentimentales o el amor del enfermo mental es lo mismo que las relaciones del que está sano. Pero si el enfermo mental tiene un fracaso sentimental, al tener la enfermedad sufre más que el que está sano. Porque los delirios y las alucinaciones hacen una cosa pequeña, lo hacen mucho más grande, que en general lo hace el sano. Y su enfermedad le hace sufrir mucho más y más difícil de solucionarlo como el sano lo hace. Al sufrir el fracaso sentimental puede coger una depresión más fuerte que el sano, porque se une la enfermedad mental originaria de dicho fracaso sentimental y puede tardar mucho más en recuperarse, y además, si no, puede quitarse la vida y necesitar de una medicación adecuada de la enfermedad mental para poder superar el fracaso sentimental, que el sano lo supera mejor sin medicación por medio de alguna terapia. En general, por ejemplo, personas que tienen trabajo, que con ello pueden pagar una hipoteca, si viene una crisis económica como la actual, estas personas al perder el trabajo no pueden pagar la hipoteca y el banco en el que tienen la hipoteca se les queda el piso donde vivía. Y si tienen familia, tienen que ejercer la caridad de la gente de algunas ONGs como Caritas y otras. Estas personas tienen tendencia a coger una depresión y probablemente una enfermedad mental, sufriendo sentimentalmente con su pareja, llegando a algunas parejas a separarse, con muchos trastornos mentales de difícil solución, pues se rompe todo lo que han hecho en la vida y le suele durar mucho tiempo, y no creer en el amor rompiéndoles sentimentalmente y llegar a no creer en el sistema que antes creía. Bueno, ahora va a leernos su carta Carmen. Querido señor García, le escribo esta carta para ponerle al corriente de cómo me ha ido y va en el amor, con el objetivo de que me pudiera aclarar si todo lo referido sobre él ha obedecido o obedece a mi enfermedad o no. El haber valorado en exceso al ser humano me ha hecho estar íntimamente con bastantes hombres. He sido siempre muy enamoradiza. Algunas veces he dado el primer paso y he tomado la iniciativa, cosa que en algunas ocasiones me ha perjudicado. Muchas veces, cuando me he enamorado, me he ido de cabeza y me he vuelto loca. Vivo el amor muy intensamente, me entrego en exceso y eso al otro le da miedo. Muchas veces no he dicho mi diagnóstico, no lo he visto necesario. Otras veces no me he acordado de él o no le he dado importancia. Algunas veces, cuando he dicho mi diagnóstico, se han espantado. Me da miedo enamorarme porque lo paso mal. Me da miedo perder mi independencia y libertad por tener en cuenta al otro. No me he planteado nunca como forma de estar en el mundo el objetivo de formar una familia o vivir en pareja. No he querido tener hijos por el concepto tan negativo que tengo de la vida y de la sociedad. También por mi enfermedad, por si no los pudiera atender en las recaídas. No quería cargar a otros esa responsabilidad o que me los quitaran. Sé darme respuesta a mí misma a nivel sexual. La medicación me ha quitado las ganas de sexualidad. Los hombres que se han querido comprometer conmigo han sido pocos y antes de la enfermedad, después no. Algunos hombres se han portado bien conmigo y otros muy mal. No me gusta utilizar a los hombres para darme respuesta. Solo me gusta estar con quien me gusta, quiero o me enamoro. Valoro mucho el afecto y el cariño en las relaciones sexuales. Muchas veces he soñado en cómo me gustaría vivir en pareja y con un tipo de hombre ideal. Señor García, tengo que decirle que en estos momentos estoy tranquila, no pienso en hombres, ni en enamorarme, ni en la sexualidad. Me encuentro bien como estoy, no necesito nada, no me crea problemas vivir y estar sola. Aunque no me cierro del todo al amor, pero sin obsesionarme y con calidad. Y esperando respuesta al interrogante que le he planteado al inicio de la carta y dándole las gracias de antemano, se despide atentamente Carmen. Yo quería decir y puntualizar una cosa que no está en el guión, pero hemos creído conveniente los miembros de la asociación el decirlo, ¿no? Hay una compañera nuestra que se llama Mari, pues que está pasando una mala racha, y desde aquí pues queremos darle nuestro apoyo y nuestro apoyo moral y decirle pues que para lo que ella necesite, pues que aquí nos tiene a nosotros, y enviarle un saludo desde aquí y eso. Venga, Mari. Ánimo. Ánimo para todos, sí. Ánimo. Yo lo que quería volver a recordar era lo de en el mercadillo que vamos a hacer el día 15, el sábado. Eso, apúntense, oyentes, sí. Y oyentesas, coged papel y lápiz en vuestras apretadas 15, agendas. En el bar Virosta, a partir de las 12, y que podéis venir todos los que queráis. Y a ver qué encontráis por allí, y a ver si os gustaron, para ayudarnos un poco. Y por otra parte también nos gustaría mucho que los que hayáis escuchado el programa, que ya lo ha dicho Jesús antes, que si pudierais, hacer algún comentario sobre lo que hemos hablado hoy, para que también nos pudierais aclarar algo, orientar, ayudar, y así de paso comentarlo nosotros para el próximo programa poder aportar un poco, contando con lo que vosotros también hayáis podido opinar y decir. Eso es, lo que decimos siempre, que animar a la participación, ¿verdad? Que la gente que escucha el programa, en este caso, como tenéis un blog propio, que lo recordamos, stopestigma.wordpress.com. Ahí os podéis meter y poner comentarios en cualquiera de las entradas, porque además no solamente habla de esta sección de radio, sino que además habla de cine, habla de textos vuestros, cosas personales, vivencias nuestras, que es muy entretenido, ¿verdad? Sí. Fotografías de amor. Que desde aquí os recomendamos que os metáis. Desde aquí os recomendamos que lo sigáis. Muy y bien. Nada, y agradeceros a todos nuestros oyentes que nos habéis escuchado, al equipo técnico y a todos los miembros. Al equipo técnico, dice. Antes me llamabais Nacho y ahora me llamáis el equipo técnico. Pues a Nacho. Se llama Mol el tío. ¿Cómo que equipo técnico? Locutor. Bueno, el caso, a ver, importante, sí. Oyentes de Antena Dislocada en la Enredadera, que el sábado 15 tenéis una cita, ¿vale?, con Stop Estigma, para ir al mercadillo de productos de segunda mano, para colaborar económicamente con la asociación, pero sobre todo para conocerles, que es de lo que se trata también, que esto de la radio a veces pues crea una barrera, ¿no?, entre el transistor, entre unas personas que estamos a un lado y otras a otra. Pues el sábado en La Virosta, que ya sabéis que está en el barrio La Madalena, en la calle Universidad, número 3, desde las 12 de la mañana hasta media de la tarde, más o menos, pues ahí podréis ver a la gente de Stop Estigma y llevar algo de perricas, pues para compraros alguna cosa que os pueda gustar. Los que sois lentos en Reyes, que se os ha pasado el día, pues aún tenéis una oportunidad de regalar algo. Vale, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Después de Antena Dislocada, ya sabéis que vamos a entrevistar a David, que es formador en Sodemasa y miembro de CNT. Nos va a contar el conflicto que tiene con Sodemasa. Antes vamos a escuchar una canción del power trío zaragozano Beluria, que ya sabéis que ha presentado un maxi single con dos canciones en formato digital y disponible gratis en internet, ¿vale? Meteros en internet, poned descarga directa Beluria Armas de Creación Masiva y podéis disfrutar de dos temas. Uno de ellos es este que os ponemos, BPM 116. Yeah. 10 años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Y aquí sigues escuchando La Enredadera, ya sabes, en directo en Radio Topo, y es 9 de enero de 2011 y estamos en el 101.8 de la FM. Esto es Radio Topo, ya son las 10 menos cuarto de la noche, aunque también puedes estar escuchándonos en diferido o bien a través de internet, a través de nuestra página web laenredadera.noblezabaturra.org o a través de las ondas turolenses de Radio Chicharra. Nos proponíamos, este año que es de elecciones municipales y autonómicas, hacer cada domingo en La Enredadera una sección que llamamos Que se vayan todos, que cada uno lo interprete como quiera, pero especialmente dirigido a partir de noticias o temas concretos, criticar a gente que en sus poltronas, en sus despachos, en sus partidos, pues están dirigiendo muchos asuntos que nos conciernen y no lo están haciendo precisamente bien. Pues hoy no vamos a leer ninguna noticia, sino que hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a David, que lo tenemos ahí al otro lado de la pecera. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Y es que el 4 de marzo de 2010 se constituía la sección sindical de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, sindicato anarquista, en la empresa Sodemasa, dedicada a la prevención y extinción de incendios forestales y otras labores relacionadas con el medio ambiente y el campo en Aragón. Tenemos un conflicto ante nosotros y con David, que es un trabajador que ha sido despedido de Sodemasa a raíz de declarar públicamente que era representante de CNT, y queremos charlar un ratico con él. En primer lugar, David, ¿qué es Sodemasa? Sodemasa es la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente de la DGA. Es la empresa que se dedica a gestionar el cuidado de, bueno, el operativo de incendios forestales. Y luego también tiene otras muchas obras como la realización de las depuraciones, de la depuración de aguas, el purín que se produce muchísimo en Teruel, están haciendo plantas, y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es la empresa que se encarga, mediante la cual la Consejería de Medio Ambiente gestiona el medio ambiente. O sea, la gestión de Sodemasa va directamente relacionada con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Sí, sí. Solamente trabaja para la Consejería de Medio Ambiente. Es una empresa pública solo y exclusivamente para la DGA. Y en este caso, bueno, todos sabemos que Alfredo Bonet es el jefe de la Consejería de Medio Ambiente, ya sabéis, uno de los grandes líderes del PAR, de esta empresa en forma de partido que tantas veces hemos criticado aquí en el programa. ¿Quién paga Sodemasa? La paga la administración directamente. Todo el dinero que consigue Sodemasa sale de la administración. Es decir, todos nosotros, los aragoneses, de pleno derecho, ¿no? Palo bueno y palo malo. ¿Y quién trabaja en Sodemasa? En Sodemasa tiene una plantilla de unos 1.400, 1.500 trabajadores, de los cuales 850 son solo del operativo contra incendios forestales. O sea, Sodemasa podríamos decir que sois estos trabajadores que se ve a veces, ¿no?, con furgonetas, ¿no?, sobre todo, ¿no?, todoterrenos. Todoterrenos, sí. Que se supone que se hacen tareas de prevención, ¿no?, cortafuegos. Efectivamente. El operativo contra incendios forestales realiza dos tareas: la prevención de incendios forestales y la extinción cuando ocurren los incendios forestales. Luego, otra cosa es que al ser la gente que está en el monte, en el medio forestal, que son quien lo conocen, pues ayuden a otro tipo de emergencias, pero muy puntuales, como alguien que se pierde, alguna inundación, etcétera. En colaboración con bomberos, guardia civil. Sí, pero eso es excepcional. Uh-huh. Excepcional hasta el día de hoy. ¿Tú sabes, David, cuánta gente está contratada por Sodemasa? Sí, ya te digo, en el operativo contra incendios, que es la sección sindical de CNT la que se centra, son 850 personas. ¿En Aragón? En Aragón. Y luego imagino que en cada comunidad autónoma pues habrá empresas públicas similares, ¿no? Sí, exceptuando en algunas comunidades, en algunas regiones que son o empresas privadas o directamente son funcionarios, son empresas públicas, al igual que Sodemasa. ¿Y laboralmente qué contratos tienen estos 850 trabajadores? ¿Sois o erais funcionarios? No, no. Al ser empresa pública se realizan contratos privados, o sea, me refiero, no somos funcionarios ni estatutarios ni nada por el estilo, deberíamos serlo, pero no es así. Los contratos que se hacen son siempre por obra y servicio, cuando entras, por dos campañas. A la tercera ya pasarías a ser fijo de plantilla. Es ilegal. Esa contratación que está realizando la DGA o Sodemasa como empresa pública de DGA es ilegal. Cuando estamos hablando de temporadas, ¿es una anualidad o...? Exactamente. Los contratos que suele hacer Sodemasa son de entre 4 y 6 meses. En teoría debería haber ampliado los meses de contratación, pero la crisis se ha llevado al traste esa ampliación. ¿Y mayoritariamente será gente joven entonces, o qué, la que está contratada...? Muy, muy joven. Bueno, hay un conflicto, lógicamente, que podemos hablar en muchas cosas eso de masa, y por eso hemos invitado a David, para que por lo menos hoy, en este ratico que estemos charlando en la enredadera, las personas que nos escucháis pues entendáis un poquito mejor, ¿no?, de cómo funciona esta empresa pública y en qué gastan nuestras perricas, ¿no?, en tiempos de crisis. ¿Qué conflicto actualmente ha destapado CNT en la empresa pública Sodemasa? CNT, su principal conflicto ahora mismo es mi despido. A mí me despiden por crear la sección sindical de CNT. Luego la justicia ha dicho que no, pero bueno, la justicia, vamos a ponerlo con minúscula, porque no... Nosotros creemos que se ha hecho una verdadera injusticia con la sentencia que se ha realizado. Entonces, nuestro primer conflicto es el volver, que el formador vuelva. Uh-huh. Siguientes conflictos es acabar con la precariedad laboral absoluta que se sufre en Sodemasa. La precariedad laboral de contratación, ya te digo, hace falta dos campañas para que tú pases de obra y servicio a ser fijo, cuando eso sí, la justicia ha dicho que es fraudulento, son contrataciones fraudulentas. Y luego, y es quizá lo más importante de todo, aunque lo pongamos en tercera fila, sería la principal motivo de crear la sección sindical, es la seguridad. La seguridad de los trabajadores, porque tengamos en cuenta que estos trabajadores trabajan en una de las emergencias más peligrosas a las que se puede enfrentar el ser humano, un incendio forestal, en un medio totalmente inhóspito y totalmente en una situación de emergencia, donde si te pasa algo, muy difícilmente se te puede socorrer en ese momento. Uh-huh. Tú, David, además, estabas trabajando en la labor de capacitación, ¿no? O sea, de formación, y me imagino que también de prevención de riesgos, ¿no? Efectivamente, eso de masa en su organigrama, el departamento de prevención llevaba también la formación del operativo, que es donde yo estaba contratado. Bueno, en este caso hay que apuntar directamente al PAR, porque si estamos hablando de una empresa pública que trabaja directamente para una consejería que controla absolutamente un partido, que recordamos que es socio en el gobierno de Aragón con el PSOE, pero que en este caso, pues ya sabéis que se reparten un poco las cartas que tienen, y al PAR, pues por la razón que fuera, pues se quedaron con medio ambiente. ¿El PAR qué está haciendo eso de masa? El PAR se queda con medio ambiente, ¿por qué? Porque la empresa de eso de masa tiene la posibilidad de crear mucho clientelismo en los pueblos. Tengamos en cuenta que estos retenes son de pueblos, y tú a la hora de contratar gente puedes contratar a la gente que tú quieras. No tienes que dar explicaciones. De hecho, Justicia de Aragón ya ha hecho 2 escritos llamándole la atención a Sodemasa y por ende a la DGA en que hace falta claridad e igualdad a la hora de acceder a trabajar en Sodemasa. Me imagino que a los oyentes y oyentesas aragonesas no les extrañará nada la afirmación que acaba de hacer David, de que el PAR ejerce o practica el clientelismo, es decir, el enchufismo. Es decir, que pocos hijos, primos, sobrinos de gente del PAR estará o ha estado hasta ahora sin trabajo. Pero David, tú por tu acento me da la impresión de que no eres muy de Aragón, ¿no? No, yo soy de Andalucía, soy de Granada. ¿Y esto te ha sorprendido? ¿O esto se copia o es parecido a otros lugares? Esto se copia y es similar en todos los lugares. En todos los lugares se denuncia la... Bueno, la gran pregunta es cómo se entra a trabajar en esta organización, en esta empresa. ¿Tú cómo entraste? Pues mira, yo entré porque Sodemasa externaliza la formación a otras empresas. Uh-huh. Y yo venía de una empresa a dar formación aquí a Aragón. Parece ser que les guste cómo daba yo la formación. Y entonces me propusieron que me quedara con la formación del operativo. Uh-huh. Bueno, está claro que hay un conflicto. Es especialmente grave que se despida un trabajador parece ser que muy directamente relacionado con su afiliación sindical en este caso, ha habido un juicio que tú has comentado que ha sido un juicio injusto, aunque sea un oxímoron o un oxímoron sería eso. Bueno, ahora no sé qué figura literaria es eso, pero bueno. ¿Cómo ha sido el tema? Bueno, lo del juicio fue una pantomima absoluta, porque durante el juicio nos enteramos que la jueza tenía un contrato precario y estaba juzgando, estaba juzgando el despido, y la sentencia está apoyada en el testimonio de una delegada sindical de Comisiones Obreras que también tenía contrato precario. Esta delegada sindical, a las preguntas del defensor de Sodemasa, aseveró que no había represión sindical en Sodemasa. O sea, y en eso se basa la nulidad de la procedencia del fin de obra y contrato que yo tenía. Es decir, la jueza, con contrato precario, apoyado en un testimonio de una testigo con contrato precario, da como procedente el despido. Pues mira, si es que vale todo. O sea, estamos hablando que tú tienes un contrato de obra y servicio. Uh-huh. Tú haces pública que se crea la sección sindical en CNT, que tú eres el representante, ¿no? El contacto, por así decirlo. Y al mes se acaba tu obra y servicio. Al mes. ¿Te lo esperabas? En absoluto. No me lo esperaba por varias razones. Primero, por la clara represión sindical. Y entonces es tirarse piedras sobre el tejado. Y segundo, porque como así ha ocurrido, la labor con apoyo de CNT que hemos ido realizando de protesta, quien más pierde es Sodemasa, quien más pierde la DGA y quien más pierde Aragón. Es decir, no se puede meter en Google la palabra Sodemasa y que casi todas las entradas sean denuncias contra Sodemasa. O sea, ninguna empresa en su sano juicio, ninguna organización en su sano juicio puede permitirse semejante descrédito. Si os parece, voy a poner una cancioncica y vamos a seguir charlando de esto, que es bastante importante, ¿no? Porque en época de crisis queremos saber cómo se gastan los dineros públicos, queremos saber cómo se administran las consejerías del Gobierno de Aragón, queremos saber cómo funcionan las empresas públicas y que se visibilicen las condiciones de trabajo en las que están, pues, personas que se están dedicando a la prevención y extinción de incendios, ¿eh? Que es algo muy serio en Aragón. Ya sabemos qué campañas hemos tenido, no tanto este año, sino el anterior y el anterior. Y bueno, hablaremos también del diferente papel que pueden tener los militares y otros agentes sociales. Antes, os voy a dejar con una canción de lo nuevo, de Astrud y Colectiu Brosa. Ya sabéis, un disco editado por Elefant a finales de este 2010. Yo os voy a dejar con una canción que no tiene nada que ver con la anarquía, pero que es muy graciosa, y que se llama Noam Chomsky. Del campus con el corazón en un puño. Sus colegas suspiran y lloran sus alumnos. Él tiembla como una hoja y le entra la risa floja. Piensa en volar de Boston a Valencia y pasear contigo por el cauce del Turia hasta que tú le quieras. Él no tendría prisa y tendría paciencia. Él tendría paciencia. Pero pronto se hizo así. Será por las cosas que escribes, o tus fotos, o tus vídeos. mundo piensa que te lleva más de 50 años. Él querría no quererte, pero no puede evitarlo. No, Noam Chomsky se ha enamorado de ti. Hace meses que Chomsky está loco por ti. No les coge el teléfono a los anarquistas, ni se acuerda jamás del programa minimista, y solo quiere que le añadas en el Messenger. Se ha enamorado de ti. Hace meses que Chomsky está años enredando. ¿Te gustaría enredarte con nosotras? Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM. También en internet, en nuestra nueva página web. laenredadera.noblezabaturra.org. Envíanos tus sugerencias a laenredadera@nodo50.org, al apartado de correos 6032 de Zaragoza, o llámanos los domingos por las tardes al 976 2913 98. ¡Enrédate con nosotras! Nosotras. Y entramos en la segunda parte de La Enredadera de Radio Topo. Ya pasamos las 10 de la noche, ya sabes, aquí en el 101.8 del FM y en laenredadera.noblezabaturra.org. Estamos charlando con David. Con David, que ya sabéis, anunció que iba a entrar a pelear con la CNT dentro de Sodemasa, y al mes se ha encontrado con un despido bastante improcedente, como nos está contando, que ha abierto un poco la caja de Pandora abierta por CNT en este caso. Evidentemente, muchas otras personas y colectivos ya habían criticado Sodemasa. Seguro que alguno de vosotros habéis tenido cerca a alguno de esos 850 trabajadores y muchos de ellos os habrán hablado de la empresa. Pero antes, como nos apuntaba David, no solamente está pidiendo la CNT la readmisión, en este caso de su persona, como formador dentro de Sodemasa, sino que además está denunciando las malas condiciones en las que están trabajando muchos de los trabajadores, ¿no?, de Sodemasa. Antes apuntaba David que la labor principal es la prevención de incendios forestales, que en Aragón es una actividad muy importante y muy peligrosa. Cuéntanos, David, ¿cuál es la situación en Sodemasa? Que la gente no se alarme, pero bueno, cuéntanos las cosas como son. Bueno, cualquier trabajador sabrá que en su empresa, en su puesto de trabajo, requiere una prevención de riesgos laborales, un análisis y de los riesgos presentes y unas medidas de seguridad. Bien, pues en Sodemasa no se hace. Los trabajadores, las cuadrillas forestales que están trabajando en el campo, están trabajando sin orden y concierto desde el punto de vista de la seguridad. Y desde el punto de vista forestal. O sea, en Aragón, el Justicia de Aragón ya lo reclamaba, un trabajo mediante una ordenación forestal. Es decir, lo que se haga tiene que tener un propósito. Si no hay propósito, que es como están trabajando ahora mismo las cuadrillas van cada día a un sitio distinto a trabajar, a realizar trabajos inconexos. Eso aumenta aumenta el número de riesgos, porque crea un riesgo psicosocial. Es decir, la gente entiende que su trabajo no sirve para nada. De hecho, UGT ha llevado a cabo un estudio aquí en Aragón, bueno, en toda España, perdón, pero aquí en Aragón los problemas de satisfacción laboral de los trabajadores son preocupantes. Todavía no se ha publicado, va a salir publicado próximamente, pero podemos ya adelantar que el riesgo psicosocial también lo tienen los trabajadores. Cuando estás hablando de que cada día van a un lugar determinado, las cuadrillas, ¿eso qué quiere decir? O sea, dentro de Aragón, ¿no tiene cada uno un bosque o una zona determinada y siempre están defendiendo ese bosque o haciendo cortafuegos o quitando los rastrojos o, en fin, las labores que yo tampoco controlo mucho, lo que hace un... Sí, efectivamente, eso es lo que, entre comillas, van haciendo. ¿Cuál es el problema? Que si tú no haces un trabajo previamente de análisis, lo que tú vas haciendo no tiene continuidad. Uh-huh. Es decir, no se puede hacer a un lado del camino un trabajo y al otro lado no. O lo haces a todo o no lo haces a nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás trabajando y miras para atrás, pues dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Es una pregunta que se hacen muchos trabajadores. ¿Aquí qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Con qué propósito? Y luego, pero bueno, esos serían unos riesgos psicosociales importantes, obviamente, pero lo importante son los riesgos que pensemos que un trabajador forestal está trabajando en mitad del monte, en mitad de ninguna parte. Está realizando, el piso es falso, es fácil caerse, es fácil tropezarse, es fácil incluso despeñarse. Trabajando con unas condiciones medioambientales durísimas, porque aquí Aragón tiene unas condiciones ambientales que en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor, con aire, con humedad, con polvo. Y encima de todo esto, sin una mínima prevención de riesgos laborales. Solución: accidentes, enfermedades. Esto es bastante grave, y más cuando se hace público y más cuando hay un conflicto dentro de una empresa. ¿Cuál es la respuesta de eso, de masa, del PAR, de la Consejería de Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón? Ninguna. Ninguna de estas instituciones contesta a CNT. Ninguna. O sea, y una de las cosas, por ejemplo, que yo no entendía cuando creamos la sección sindical de CNT, entregamos un montón de escritos aludiendo, pues bueno, a la planificación preventiva, a ropa de alta visibilidad. Vamos, un listado bastante extenso, al igual que inspección de trabajo. No nos ha contestado nadie. Nadie. Ni Sodemasa, ni la DGA. Tanto la DGA, presidencia, porque también le metimos los escritos a presidencia, como a gestión forestal, el departamento dentro de medio ambiente que se encarga de los incendios forestales, como perdón, a inspección de trabajo. Es que no nos contesta nadie. O sea, hay un clamor en el desierto. Vaya, bueno, a pesar de ello, algunos sabréis, porque incluso ha trascendido algún medio comercial, ¿no?, que CNT lo que está haciendo sobre todo es concentraciones, ¿verdad?, en la puerta del PAR, directamente, ¿no?, ahí en el coso de Zaragoza. Cuéntanos un poco, ¿cuál es un poco la estrategia a seguir? Bien, la estrategia a raíz del despido, se inició un conflicto abierto con Sodemasa por parte de la CNT, y las primeras concentraciones que se hacían en la puerta de la DGA, en el Pignatelli. Uh-huh. Sabiendo que el PAR estaba detrás de todo este, vamos a decirle, embrollo, este despropósito, mejor dicho, decidimos empezar a hacer las concentraciones en la puerta del PAR. Antes de empezar a hacerlas, a Bonet le escribimos una carta solicitando una entrevista. Hemos hecho concentraciones en la puerta. Dos veces hemos ido a pedirle entrevista a Bonet por escrito. Uh-huh. Y ninguna ha sido contestada. De hecho, la última llamaron a la policía para que nos echaran antes de meter el escrito. O sea, una cosa de locos, kafkiana. Decíamos, a ver, que te vengo a meter un escrito. Que tú, si quieres, bien, o si no, también. Que le ponga un sello y ya está. Vaya, o sea, que parece ser que la negociación no va a ser muy sencilla, ¿no?, entre CNT y Sodemasa. Bueno, yo sinceramente me quedo un poco anonadado de cómo funciona las instituciones, el PAR y la empresa pública Sodemasa, de no contestar a nada. O sea, es que les da exactamente igual. En este caso, David, el conflicto que ha sido con un solo trabajador en una plantilla de 850, pues igual sería interesante ver esos otros 849... incluidos representantes sindicales, ¿no? Porque ahí en Sodemasa antes me comentabas que hay sección sindical de UGT, de Comisiones Obreras y de OSTA, ¿no? OSTA, sí. ¿Cuál está siendo un poco la reacción de estas personas? ¿Cuál es el...? Esto lo hemos hablado dentro de la sección sindical de CNT. Los trabajadores de la sección sindical de CNT, al día de hoy, su situación laboral es mejor que la de la media. Y, claro, si a un trabajador de CNT que hace la sección se le despide, la consigna es muy clara. No nos podemos significar. Porque el que signifique está en la calle. Solución. Si alguno de los trabajadores de CNT tiene algún conflicto, pues se le protegerá. Pero mientras tanto no podemos significarnos, nos solidarizamos con los demás. Con los conflictos de todos los trabajadores de Sodemasa. Pero, mientras tanto, la única persona que da la cara soy yo, porque soy el único que, por así decirlo, ya soy intocable, estoy en la calle. O sea, que estamos hablando, dicho de otra manera más sencilla, que la CNT está ejerciendo su labor sindical dentro de Sodemasa en la más absoluta clandestinidad. Sí. ¡Qué fuerte! Sí, efectivamente, sí. O sea, nos estamos retrotrayendo a antes de la democracia. Y entonces el resto de trabajadores, claro, no muerden la mano de quien les da de comer. Evidentemente. Pues así vamos a ir bien. No, así lo que vamos a tener es accidentes y muy serios. Porque la situación, si hace 2 años los incendios catastróficos que hubo en Aragón, catastróficos, que se pueden repetir cualquier día, cualquier año, perdón. ¿Por qué? Porque el cambio climático va increciendo y la masa forestal de Aragón es muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier día empieza a haber grandes incendios. Y los muertos, un día son en Horta de San Juan, otro día son en Galicia, otro día en Guadalajara, otro día en Huelva, van saltando. A mí es un tema que me toca bastante. Te quería preguntar, ya un poco acabando la charla de aquí con David. Hace 2 años, me parece que fue en el verano del 2008, hubo un incendio en los Montes de Zuera, sí. que parece ser que fue provocado pues por los tiritos y las maniobras militares con armas peligrosas que hacían los militares, ¿no? En este caso, pues en el campo de maniobras de San Gregorio. Los militares, cuando hablamos de incendios, siempre aparecen, y generalmente aparecen como los que salvan a la gente, los que tienen la mayor disponibilidad, el mayor número de efectivos, las mejores herramientas y tal. Pero a mí eso no me cuadra. ¿Los militares qué papel tienen en esto de los incendios? ¿Tienen algo que ver o no? Bueno, en teoría la UME fue creada por Zapatero, por el presidente Zapatero, para hacer frente a la emergencia, incluyendo los incendios forestales. Al día de hoy está muy bien dotado de medios. La plantilla es toda gente joven. Ahí sí que no hay variabilidad de edades, lo cual es un peligro, porque lo bueno que tienen los retenes, por ejemplo, de Sodemasa, es que al haber gente mayor es gente con más experiencia. Uh-huh. O por lo menos que tienen, saben guardarse mejor la espalda. Más curtidos. Exactamente. Uh-huh. Pero la UME no. La UME son todo gente joven. Sin experiencia y van de apoyo a los incendios forestales. Lo que se está formando ahora mismo muchas veces, los grandes incendios, es un caos tremendo. O sea, porque tú tienes dos operativos, que los dos, entrando por las pocas vías de entrada que hay, entre ellos entran los militares con un gran despliegue y van al estilo militar, o sea, en tropa, en tropel. ¿Qué es lo que ocurre? Que se forman chochos, o sea, se forman unos caos allí tremendos. Uno de los riesgos que suelen ocurrir en los incendios forestales es que la gente se pone muy nerviosa y corre mucho con los coches, corre mucho con los camiones. Y una de las cosas que se le dice es: cuidado con esas pistas forestales, no vayáis a tener un accidente vosotros con los coches. Porque somos demasiados ya acudiendo a muchos incendios forestales. En otros nos falta gente. Pero cuando hay un solo y gran incendio forestal, la confluencia es máxima. No solamente de coches, también de helicópteros y de aviones, y se forma un buen pitote. Bueno, no deseamos que nadie se vea en esta situación, porque no debe ser nada agradable verse en un incendio. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, David, de verte en un incendio? Sí, claro, yo he trabajado durante más de 15 años en incendios forestales. O sea, a mí los incendios forestales es mi profesión. O sea, yo queda feo, cualquiera que me oiga dirá, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Pero acudir a un incendio forestal, ver esa manifestación de la naturaleza que supone algo que durante 20, 30 años se está volatilizando con una liberación de energía brutal, y ver cómo con tu trabajo poco a poco consigues dominar el incendio forestal, al final acabas muy agradecido de esa situación. Lo normal es que cualquier bombero forestal o cualquier persona que no sea bombero forestal salga huyendo de allí, que es lo lógico. Pero los bomberos forestales, incluso acudir a este tipo de emergencias, nos supone un reto y una satisfacción el conseguir dominar esa situación calamitosa. Me viene muy bien este último comentario como metáfora, ¿no?, del conflicto que está habiendo entre Sodemasa y CNT. Que, hombre, que no es que Sodemasa sea un gran incendio lleno de energía, pero sí que es verdad que es un ente pues bastante poderoso, ¿no? Bastante poderoso. Sí. Y CNT, pues dentro de sus posibilidades, pues en este caso pues es el David, ¿no? El David que está luchando contra el Goliat. Y nada más. Yo, por mi parte, David, no sé si quieres comentar una cosita más que quedaba pendiente del juicio, ¿verdad? Un detallico que... No. Bueno, simplemente comentar que me decía antes que por qué que el juicio... En el juicio hubo cosas muy raras. Muy raras de por ejemplo, que la DGA modificó la documentación con la que encomienda Sodemasa, o mejor dicho, se presentó la documentación con la que encomienda Sodemasa los trabajos poquito antes del juicio. O sea, me parece una falta ya de prurito, de higiene en la manera de proceder. Brutal, o sea, no se puede hacer la ley para ajustar las cosas a nuestro querer. O sea, el Justicia de Aragón lo ha denunciado, hombre, por favor, la selección de personal, hacerla clara. No hay listas claras, no se exponen las listas en ningún sitio. Entonces, ¿cómo la gente entra ahí? Pues mira, al final, yo le digo el ejemplo, si hay, que no digo que lo haya, pero que se vea las claras. Amiguismos, ¿a quién voy a meter? ¿A mi hijo mañoso, a mi hijo inteligente o al que no vale? Los otros se buscarán las castañas ellos solos. Claro, efectivamente. ¿Cuál es el problema? El problema que, y esto lo digo en primera persona, yo he tenido que, por favor, pedir revisar alguna contratación porque era un problema. Era un problema de salud llevar a una persona que nunca ha trabajado en el monte, que no tiene forma física, a un incendio forestal, y más en unidades que quizás sean las más expuestas, como helitransportadas. A ver, por favor, que es que, por ejemplo, a principios del año pasado murió un compañero haciendo la prueba de esfuerzo, en la prueba de esfuerzo físico que se requiere para poder trabajar. Pues bueno, era predecible. O sea, tú no puedes coger a gente que no hace deporte habitualmente y exponerlo a una prueba de esfuerzo a 850 personas. Si 100 no hacen deporte y 100 las ponen a prueba de esfuerzo, pues tiempo al tiempo, según vayan pasando los años, alguno cae. Si es por lógica. Uh-huh. Si tú llevas 850 personas a incendios forestales y no tienes una buena organización, alguno va a caer. O sea, si ya es con buena organización, si ya es siendo profesional y tienes mucho riesgo, alguno va a caer. Si tú lo llevas de continuo a trabajar al monte y no haces una planificación de prevención de riesgos laborales, los accidentes van a estar ahí. Y si tú no haces una organización bien del trabajo, las enfermedades profesionales al tiempo te van a aparecer. Uh-huh. Es simplemente trabajar con un poco de racionalidad. Porque si cuando la razón duerme, crea monstruos. Uh-huh. Acabamos con una cita de Goya. Efectivamente. Que, David, eso, muchas gracias por haber venido hoy a La Enredadera. Vamos a recordar que habéis hecho un blog, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la dirección? Sodemasa CNT. blogspot.com. Y allí tenéis, bueno, un montón de información, comunicados, incluso comentarios, ¿no?, de anuncios para lavarse la cara que pone Sodemasa en los medios y demás. Está también el contacto email, ¿verdad?, por si queréis colaborar. De manera, es muy sencillo entrar, porque simplemente poniendo Sodemasa, la segunda entrada somos nosotros. Vale. Pues en nada, Google. David, ¿hay alguna concentración convocada o algo previsto? Ahora mismo no. Ahora mismo acabamos de salir de Navidad de Trastabillado un poco con las festividades y todavía no. Muy bien. Bueno, pues David, que deseamos tu pronta readmisión y que sigas ahí en la lucha. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Y vamos a seguir en La Enredadera. Ahora viene Carlos, maestro de Aragonés, con el Aragonés y Bien Vivo. Y antes escucharemos del primer disco del grupo zaragozano El Factor Humano, una canción bastante personal, la verdad, que se llama Un Polvo Más. Sonido Nueva Orleans, desde la Ribera del Ebro. Corran malos tiempos para el amor. Me pregunto cuál es la razón. Tuve que ocultar mi verdadera intención cuando la vi flirtear con todo Dios. con naturalidad. Todo un handicap fatal, donde no puedes mostrar tu debilidad. Años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche. En el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy empezamos fuerte, la aragonés y bien vivo. ¡Que llegan los almugabars! ¡Joder, qué susto! Ya sabéis, cada mes la sección de Carlos con las noticietas de la actualidad del aragonés. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy traes buena selección, ¿no? Buena tralla. Sí, pues principiamos con Lurte, vamos a estar sentindo nuevo disco de Lurte. Bueno, nuevo disco, nuevas mezclas que han replegado en un disco que se dice Viejas Esferras, que son pues temas de los otros dos discos que van feito, pues remezclados, remasterizados y bueno, pues esviellaos una miqueta. Y bueno, también vamos a charlar de libros, vamos a principiar con un libro que se presentó fin de aviento, que se hizo Despertar de Lonso. Y un libro colectivo de feito entre 10 autores que han feito 13 chicos relatos. Son todos autores muy jóvenes, pues de naixius dos 80, o sea, pues poquez años, menos de 30. Y bueno, pues charlan un poquet de todo. Y una nueva generación de escritores, aunque viachen pues que ya ganó el premio, o que los conoceréis también porque han feito el programa de radio aquí en Radio Topo, pues son pues Davián Quela, Chus Ramón Barrios, Alberto Gracia, Marco Joven, Lucía López, Patricia Lorente, Diego Marín, Alessandro Muñoz, Santi Párez y Rubén Santarromana, no me hizo a Dengún. Si todos no esos son de los 80. Sí, maño, sí. Ah, pues pero alguno le echaba más años, ¿eh? Yo también. Yo creía que vivía Abel uno que yo era mayor, pero no, son todos de los 80. Y bueno, pues un libro muy, muy majet, muy curtet, pues de relatos curtos, está leyer en un inte, y de Yalta, que aprendiendo aragonés y antimas con muy to buen ran de aragonés. Se presentó en la librería Centro Social La Pantera Rosa, que ya en San Vicente de Paulta, que no lo sepa, si que vía Chen en Zaragoza, que en cara no lo sabe. Y si no lo saben todavía, el próximo domingo van a venir aquí al programa. ¿Los del Despertar? Mira. No, los de la Pantera Rosa. Ostras, vale. Pues eso les podíamos invitar también, Carlos. Cúrratelo pues, para el próximo mes, ¿o qué? Ah, traemos ahí, de verdad, de verdad. Claro, hombre, trabájatelo un poco. Mira, los 10 no sé si cuyeran aquí. Uy, pues hoy casi hemos estado más de 10 ya. Madre mía. Pues eso, pues lo presento en la Pantera Rosa, que como contarán seguro, pues tienen una chique Repalmar. Tal libro es en aragonés, pues creo que sí. Aunque llegue o Despertar de Alonso y vela otro libro más, ¿no? Y yo, pues pasad todos ye que lo podré mercar, no sé cuál yople, creo que son 10 euros y buenísimo libro. Bueno, más creación en aragonés, en este caso de vídeo, un vídeo que cuento que muitos y muitas lo habréis visto ya, que lo fació Ara Cultural. Pues, aún llevo la piel de gallina. ¡Hombre! Aún llevo la piel de gallina, como, Carlos. Como escarpias. Madre mía. Muy bueno. Pues eso, pues hasta quien no lo haya visto, oye, de verdad, un vídeo de deplorar. Yo tenía la clarimeta también en momentos de surtirme dos huellos. Pues eso, feito por Ara Cultural, que ya facieron el año pasado esa versión de Aqueras Montañas, también muy emocionante, y que lo presentaron en San Mianigo, pues aunque tienen a suya sede, y también en la librería Pantera Rosa de Zaragoza. Lle una versión de la Canta Somos, de la Bordeta, pero feita de una traza un poco diferente, feita también parte en aragonés, con Jota, el cantante de Isorray, con violins, con unos raperos de la colla La Lefa Negra. Toma ya. Y una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Los Feón Serrables, los Gaites de Sea Mi Amigo, pues, y que además yo creo que queda muy poliu y son muy, muy emocionante. Si mirad en Google, pues eso, Somos Ara Cultural, o en YouTube, o en todos estos buscados, pues lo trobaréis a escape, porque yo creo que ha tenido mucho éxito, que antimás eso se estrenó en una sala de San Mianigo, o sea, que sí que ha tenido pro éxito también a RAN, ya de fuera de internet, ¿no?, a RAN de salas y tal. Carlos, ¿te quedaste que el vídeo que pusieron los zapatistas en el tercer festival de teatro de ayer acababa con el himno a la libertad? ¿El canto a la libertad de la Bordeta? Que me salí. Pues el vídeo que pusieron un vídeo que nos han mandado desde Chiapas, pues un poco para dar a conocer el trabajo de las radios comunitarias zapatistas, y acababa con nada, el estribillo del himno del canto a la libertad. Pues no, que yo no era ni impresionante, pues impresionante también, ya sí, te lo pasaré. Sí, sí. Bueno, hay una chiquita noticieta que ha surtido en este mes, noticieta por clamarle de bella traza, pues se chuntó Consejo Superior de las Luengas de Aragón, que ya sabes que ya este ente que se creyó con la ley de luengas, que ha de eslexir a las academias del aragonés y del catalán en Aragón y todo esto, y que se suposa que fera la política de luengas de Aragón. Y en la primera reunión, que también ha plegado tardi, pues tampoco no facieron cosa. Eslixieron a lo presidente, pero nada más provisionalmente, o sea que si es que ha llegado presidente definitivo, y dijeron pues que ferían antis con antis la Academia del Aragonés y del Catalán, y que ferían unos atlas lingüísticos, es decir, lo que meten a ley que ha de fer la o Consejo Superior de la Ley de Luengas. Y pues nada, pues a tromes esperando y a ver si cuando remate la temporada y es junio o julio, pues a ver si ya han feito bella cosa. Está bien, está mal, o pa felicitarles o pa meterlos a parir. Pero a ver si tenemos bella noticia que no sea, pues eso, pues una foto tal heraldo. Y bella cosa más alegre, pues charlar de un libro que se dice Fillos de las Luengas, ya creo que lo hemos nombrado bella vez, de que estió o ganador de premio Hernán Cabero 2009, del año pasado, o ganador de o 2010, pues charlaremos en noveno en programa. Y bueno, y estos libros, una de las cosas que tienen, y que son de mal trobar, porque en muchas librerías y tal no los tienen. A la vez, pues bueno, pues como novedad, y que lo podéis probar en Nogala y en Aflama, que ya había bellas copias para mercarlas, y que es un libro también muy recomendable, pues está, bueno, está todo el mundo, porque es una noveleta con intriga, con emoción, con ambientes curiosos, pues ya ambientada, por ejemplo, en Japón, en Nueva York, en Bruselas, o sea, ya muy, muy cosmopolita. Y bueno, pues te engancha desde la primera página y se lee de camín, porque eso no lo puedes disar ni en un inte. Y bueno, pues eso, pues lo podéis trobar antimas por 5 euros no más en La Flama y en Nogara en los suyos horarios habituales. Fillos das Luengas de Santiago Paricio. Y aquí antimas de leer, pues le faiga goyo de escribir, pues tiene un otro concurso de relatos, de cuentos y relatos curtos. Y este lo convoca o concello de Ainsa Sobrarbe y la Asociación Cultural junto al Fogaril. Las obras han de estar una miqueta curtetas, pues eso, cuentos y relatos curtos, mínimo 3 páginas y máximo 12 páginas. Y o tema ye libre, en cara que vía, bueno, un premio ta cual siquier obra, de cual siquier tema, y pues vina un premio especial ta orlato sobre o sobrarbe que sea mejor, ¿no? Y también un otro accesita a los menos de 18 años que escriban. Bueno, las condiciones un poco pues las tenéis en, por ejemplo, en la página web de Fablans, pues si mirad cuarta edición del certamen de cuentos y relatos junto al Fogaril, pues las podréis ver también en la página web de Concilio de Ainsa Sobrarbe y asinas o plazo remato 21 de febrero, o sea que tenéis mucho tiempo ta escribir este chique relato. Y pues bueno, pues vía 1000 euros de premio, que siempre pues un empentón pues ta animarte a escribir también, ¿no? Antimás de pro que sí, pues por o feito de escribir y de crear cosas nuevas, pues también un dinero. ¿Por qué no? Bueno, y para despedir la sección, íbamos a rematar con una canta de Sutra, que ta quien no lo conozca o quien no lo remere, porque ya fa bels años que yo sepa, no fan cosa, y una colla de heavy, de Chevy, o no sé, guaire bien cómo se diría ahora, que, bueno, que surtió en los 90, que sí que tenía bella mica de éxito, fació muitos bolos y sí que esnabéis un poco lo país. Ha tardado 2 años el maestro en sacar su ramalazo heavy en Aragonés y Bendigo, hoy es el día, ha tenido ya, que esperar al 2011. Ya caleba, y que heavy en Aragonés vi a poco, por desgracia. Sí, es verdad. Quiero animar desde aquí, por favor, a que los heavy se metan a hacer, bueno, a que todo el mundo falga cosas en Aragonés. Acero, pero Acero no ha hecho ninguna cantada en Aragonés. En catalán, que ellos son de la colonia. Y en Aragonés no, claro, no ha hecho en ninguna. Catalán, que yo, ay, en Aragonés que yo sepa no, pero en catalán sí que tienen, en Bel Disco tienen, y él ese sentido sí, en son de la coloñera ellos, ¿no? Son de la coloñera, ¿no? sí. Y bueno, pues Sutra por un regular cantaba en castellano, cantaba y no sé si canta, porque ya te digo, no sé si continúan fendo cosas, pero sí que tenían una canta, casi toda en castellano, pero con una chiqueta, pues, bueno, o título ye parece mentira en castellano, entre paréntesis, Aragón y Nación, y pues tienen una das estrofas que la fané en aragonés. Pues eso, pues como no había guaires cosas en aragonés de heavy, pues íbamos a meter esta canta, y es muy rollo la letra Manowar, o sea, de reis y de tal, y del imperio aragonés y todo esto, pero bueno, y es muy buena, hasta que le faiga goyo y lo heavy, pues hasta Baixa. Muy bien, y en febrero volverá al Aragonés y Ben Vivo con Carlos. Aquí andaremos, muchas a ver si gracias. Tenemos buenas noticias. Dale ahí. Historia. Nuestros reyes consiguieron que Aragón fuera un imperio. Ahora Me comenta el maestro que si os gusta esta música, en la web de Sutra han puesto todos los discos que tienen, todas las canciones en descarga libre y gratuita. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Escándalo en las ondas, tenemos el placer de invitaros el sábado 15 de enero a partir de las 8 y media en el Arena Rock. Concierto presentación del disco compartido de las dos bandas escatalíticas de la ciudad. De magnetofones, Early Reggae. Y Rebel Spell, Skaswing. Después del concierto, sesión con la Rebel Spell DJs, que nos deleitarán con una magnífica sesión de Skaswing. Y todo ello por 10 euros con regalo del exclusivo 10 pulgadas. Coño, y es verdad, joder, a la mierda. Y vamos llenando los últimos 20 minutos de La Enredadera con la presentación dentro de la sección de la biblioteca Frida Kahlo del último número de la revista Options, información para un consumo consciente y transformador que nos ha llegado. Ya sabéis que estamos suscritos a esta interesantísima revista y este número corresponde al número de otoño-invierno 2010. Consumo consciente de papel. Tenemos un papel. Ya sabéis que Options la edita el Centre de Recerca, Informació i Consum, que es un colectivo bastante independiente de Barcelona que hacen un trabajo excepcional, y todos los números los tenéis gratuitos en su web, options.org. Este número no lo tendréis hasta dentro de unos meses porque siempre lo ponen con un poquito de retraso, pues para fomentar la suscripción, lógicamente. Ya sabéis que además de options.org han creado una nueva herramienta que es súper interesante, por fichas, para conocer cada producto y cómo consumirlo, como, bueno, en fin, las características, ¿no?, de cada material y demás, que se llama Consumpedia. Entonces, bueno, os podéis meter en consumpedia.org, ni que decir tiene que está en catalá, pero también en castellano, lo traducen todo, es todo bilingüe y es una herramienta, me parece, que utilísima. Y ya sabéis que Options dedica cada número, cada de su revista, a un tema en concreto, ¿no? Además, pues siempre hay algún artículo, ¿no? En este caso, de cómo montar un huerto urbano colectivo, también hablan de la posibilidad de cambiar el coche por criterios ecológicos. La respuesta es no, en casi todos los casos, pero la gran mayoría de las veintipico páginas de la revista es para hablar del consumo consciente de papel. Y queríamos aprovechar nada, en apenas 10 minuticos aquí en la enredadera, en comentaros algunos asuntos que a mí la verdad es que me han sorprendido mucho y me han ayudado, ¿no?, a partir de ahora a elegir qué papel quiero comprar. Lo más característico cuando hablamos de papel es el tema de la deforestación, ¿no? Siempre pensamos en los bosques, ¿no?, en la madera, en de dónde sale este papel, ¿no? Pues bien, hoy el papel tiene una incidencia relativa en la deforestación, pero también contribuye a degradar bosques. ¿Qué pasa? Que el papel reciclado es la mejor opción, porque ahorra y reutiliza recursos. Es decir, la gran mayoría del papel que estamos utilizando, pues para cajas, para folios, DIN A4, para impresión y demás, es papel reciclado en muchos casos. Lo que hay que pedir es que sea papel reciclado libre de cloro y no intentar que sea lo más blanco o que sea el más finito. Hay papeles reciclados con calidad más que suficiente para todos los usos más corrientes. Y si usamos papel virgen, que es el que sabemos que viene directamente pues de un primer uso, al menos tendríamos que pedir que tenga las siglas FSC, que certifica que la madera se ha obtenido de una gestión forestal sostenible. Y también que tenga las siglas TCF, que esto quiere decir que se ha blanqueado sin cloro, que es la mejor opción para los papeles que se han blanqueado. Luego en esto del papel hay otros sellos como el PEFC, que es similar al FSC, pero los criterios son mucho menos participativos y transparentes. Y luego, bueno, pues también hay diferentes sellos como Ángel Azul, Cisne Nórdico, Ecolabel, DQA, pero bueno, la mayoría de ellos, exceptuando Ángel Azul, la verdad es que nos dice muy poco, ¿no? En el caso de Ángel Azul, nos dice que es papel 100% reciclado de posconsumo, ¿no? Y que además, pues, es papel reciclado y blanqueado sin cloro y sin abrillantadores ópticos. Aquí en el Estado español hay una única fábrica de folios reciclados de postconsumo, que es la marca Venus Green. Y empresas donde se pueda comprar papelería reciclada está Ecorreciclat de Barcelona, Paperam también de la ciudad condal, Dinamo Papelería Sostenible de Sevilla o Palma Papel de Madrid. No sabemos si Germinal en Zaragoza también vende papelería reciclada, yo me imagino que sí. En este número de opción sobre el papel también se habla de la manera de tirar el papel al contenedor azul, ¿no? Nos instan a quitar los clips, las grapas, los espirales, porque así ayudamos que el reciclaje sea mejor. Y en el contenedor azul hay que echar todo tipo de papel, excepto los papeles sucios, como puede ser servilletas, pañuelos, papel de cocina, bolsas de infusiones, que eso es mejor tirarlo a la basura orgánica. El papel carbón, el papel plastificado, las fotografías, los papeles sucios de pintura o con otros químicos, eso es mejor que no lo tiréis al contenedor azul porque no se pueden recoger selectivamente y es mejor llevarlos al punto verde, aunque tampoco se asegura muy bien qué se va a hacer con ellos. Sin embargo, lo que son tarjetas y billetes de transporte, aunque lleven una barra magnética, si la podéis quitar bien, y si no, pues bueno, echarlo también al contenedor azul, porque en las plantas luego ellos lo separan. Y además de los sellos y de la insistencia, ¿no?, en consumir papel reciclado, ¿no?, y reutilizarlo, lógicamente, pues hay otros consejos que sería interesante que conocierais. se nos insta a probar si papeles de gramajes inferiores a 80 gramos por metro cuadrado nos van bien. Si tenemos que guardar mucho tiempo los paquetes de folios, no los desenvolvamos y tengámoslos en un lugar con temperatura y humedad constantes y moderadas. Propongamos a nuestra copistería del barrio o a la imprenta con las que trabajemos a que normalicen el uso del papel reciclado, porque es que sirve para todas las máquinas. En los editores de textos, hagamos que los márgenes predefinidos de las plantillas no sean más anchos de lo necesario. Imprimamos a doble cara o dos páginas por hoja. Utilicemos las caras no usadas de los papeles. Configuremos el fax para que no nos imprima una hoja adicional al enviar o recibir. Y pidamos al banco que no nos envíe extractos si no nos es imprescindible. Y bueno, lo que decimos siempre y Opciones también insiste bastante, ¿no? Sobre todo, pues pensar si necesitamos usar papel, ¿no? Y si podemos usar varias veces, ¿no? Lo mismo, pues mejor utilizar una servilleta de tela que luego la podamos lavar que utilizar servilletas de papel. Mejor utilizar platos de cristal que luego los podamos lavar, utilizar plásticos de papel o de plástico, ¿no? Un papel secamanos, pues igual se puede utilizar más de una vez. En fin, que hay muchas cosas que se pueden reutilizar o rechazar directamente, ¿no? Yes, she's my mommy, oh. En cualquier caso, ya sabéis que en opciones.org tenéis un montón de PDFs con productos concretos y este especial sobre papel, el número 35 de la revista Opciones, lo tendréis a partir de esta semana en el bar vegetariano Virosta. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Sam 69. La historia de los Sam 69 comienza cuando en el 77 el cantante Jimmy Pursey decide formar un grupo de música que fuera portavoz de los chavales de la working class. La idea de Pursey era más o menos que su música uniera a todos ellos en torno a un ideal de justicia y tolerancia, idea reflejada en su himno If the Kids Are United, si los chicos están unidos. Su primer single, I Don't Wanna, una típica canción punk de menos de 2 minutos, pero en la que se aprecia una habilidad en el manejo de la guitarra y ciertos pasajes melódicos, de los que, por poner un ejemplo, los Sex Pistols carecían, resultó un éxito. Además, saltan a la fama cuando son detenidos por celebrar un concierto en el tejado del Vortex Club de Londres. Gracias a esta popularidad, la multinacional Polydor Records se fija en ellos y les ficha, abandonando así el sello Street for War. Después de Borstal Breakout, el primer single que sacan con Polydor, Sam 69 inicia una carrera hacia la cima del punk inglés. Single tras single, Angels with Dirty Face, If the Kids Are United, Hurry Up Harry, Question and Answer o Hersen Boys, su estilo de punk futbolero, con letras sencillas y directas y la carismática y hiperactiva figura de Jimmy Pursey, atrae un montón de fans por todos sus conciertos. Vamos a escuchar Borstal Breakout. Instead of being a monster breaking, instead of being a monster breaking. 10 años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Hey man, do you have any idea how super cool you are? I know, babe. Y vamos a rematar la enredadera con la página de sugerencias, las convocatorias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Mañana lunes 10 de enero tenemos una charla sobre cooperativismo y soberanía alimentaria en Nicaragua. Es con la gente de Nicaraocop, una experiencia de economía popular en Nicaragua. Jaume Martorell Mir es el director de producción de Nicaraocop. Y este encuentro va a ser en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28, a partir de las 8 de la tarde. La organiza el Comité de Solidaridad Internacionalista y el grupo La Veloz Cooperativa. El martes, en el mismo lugar, habrá un taller práctico de instalación de software libre, el sistema Ubuntu. Nos invitan a llevar el portátil y va a haber una persona pues, que nos va a ayudar a usar las nuevas tecnologías en libertad. Será a partir de las 7 en La Pantera Rosa. El jueves se proyectará el documental La Luna en Ti en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, desde las 8 de la tarde, con la presentación de Laura Bailón. Y este jueves comienza en Huesca el tercer ciclo Miradas Críticas, la tercera edición de estas jornadas, que serán todos los jueves entre el 13 de enero y el 10 de febrero en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, en la Plaza Constitución. Los jueves será a las 7:30 y este jueves se va a hablar de liberalismo, crisis económica y mutación moral, una perspectiva histórica con Juan Seoane, miembro de CGT y profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Biello Aragón de Samianigo. Slip, little cot, making hold on my knees. Y ya entrando en el fin de semana, el viernes, Mala Raza y Arrebato presentan un inicio de año movidito y lleno de ruido con La Ligne Maginot, que es un grupo de Viena, y Antemeridian, que son hardcore metal desde Zaragoza. Todo esto el viernes en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor 54, por solo 4 euros. Y bueno, esperamos que pronto habrá ya la sede buena, ¿no?, del Arrebato en la calle Palafox 28. Ojalá sea ya en este mes. She, my baby, hunting bit. Dean Martin calling for a drink. Y para este sábado, que ninguna oyente ni oyente de oyentesa, perdón, de la enredadera se pierda el mercadillo de los locos con cuerdas. Ya sabéis, este sábado 15 de enero, un mercadillo de objetos de segunda mano a beneficio de la asociación Stop Estigma. Esta asociación de afectadas y afectados, profesionales y simpatizantes contra el estigma en salud mental, que dinamizan Antena Dislocada y que habéis escuchado hace un rato aquí en la enredadera, pues bueno, a partir de las 12 de la mañana en el bar Virosta, en la calle Universidad 35, os invitamos a que os volváis locos comprando con esta buena gente. este fin de semana la Pantera Rosa organiza sus primeras jornadas. La creación de Un Común, unas jornadas de inauguración de este nuevo centro social y librería, ya sabéis, en la calle San Vicente Paul número 28. Y bueno, pues va a participar la gente de la Pantera Rosa, de Azofra, Diagonal Aragón, la Red de Apoyo a Sin Papeles, Mambrú, la Hormiga Atómica de Iruña, Traficantes de Sueños de Madrid, la Asamblea de Ocupas de Zaragoza, la Red Estatal de Oficinas de Derechos Sociales, como la Casa Invisible de Málaga, el Patio Maravillas de Madrid o el Centro Social Ateneu Candela de Tarrasa. Bueno, pues esto va a ser viernes 14 y sábado 15, mañana y tarde. Y bueno, pues ahí en la Pantera Rosa, pasaros y así ahí os detallan los horarios y demás. Y que sepáis que el próximo domingo van a estar aquí en el programa. Vamos a hacer una entrevistilla pues para dar a conocer este espacio y los colectivos que están en él. Os invitamos a que lo escuchéis también el domingo. También el sábado a las 6 de la tarde, muy tempranito por la tarde, concierto en el centro social ocupado Quique Mur, en la cárcel ocupada de Torrero, Zorras Adolescentes, Minor Threat y Venganza, tres bandas de Zaragoza. La entrada es La Voluntad. Take a walk by the river. I'm a little retard. Y como comentaban los compañeros de Escándalo en las Ondas y en la cuña que os hemos puesto antes, el sábado también Escándalo en las Ondas presenta un concierto para dar a conocer los discos de Rebel Spell y de Magnetofones. Además, luego pinchadiscos de Rebel Spell. Esto será en el Arena Rock por 10 euros con el regalo del disco a partir de las 8 y media de la tarde en la Plaza Utrillas de Zaragoza. When I go to meet you. Y el domingo 16 de enero, San Antón, hoguera en el barrio de Torrero, junto al colegio del Estonac. Pues eso, 30 años juntándose la gente de Torrero en torno a una hoguera. Y bueno, este año el reconocimiento lo van a dirigir a Emilio Lacambra, que ha militado en la asociación del barrio y bueno, pues ha llevado artistas como Paco Ibáñez, Diana Belén al barrio y ha sido un tío comprometido. Y la antítesis, la denuncia, un poco el premio mostrenco del año, se lo dan a la Chunta Aragonesista por su doble juego y su doble discurso de hablar en contra de la Exponavo y el enésimo proyecto político. Y luego dar su apoyo a los partidos en alternancia ayudando a aprobar los nuevos presupuestos que contemplan las partidas de dinero con las que nos roban a todos para enriquecer a los cuatro caciques de siempre. Estas son palabras de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero y Venecia, ya lo sabéis. Pues el domingo, si queréis echaros unas sardinas o algo con ellos, a partir de las 6 en la calle Viescas junto al colegio Lestonac. Y si no os queréis quedar en Zaragoza este fin de semana, una buenísima propuesta es la primera jornada de la Red de Semillas de Aragón, que se celebrará el 15 y 16 de enero en Andorra, Teruel. Os podéis inscribir en redsemillas.org y bueno, ahí está todo el programa, las maneras de alojarte y las maneras de participar. Os invitamos a que participéis pues un poco en estos talleres y mesas de trabajo tan importantes para defender la biodiversidad de nuestras tierras. ¿Y qué más contaros? Pues nada, que el próximo domingo volveremos aquí a La Enredadera, que como os hemos dicho, vendrá la gente de La Pantera Rosa, vendrán representantes pues de Azofra o de Mambrú o de Diagonal Aragón o de la Red de Apoyo a Sin Papeles, que celebraremos una entrevista acústica con Dada, que van a estar aquí también en La Enredadera, este grupo zaragozano tan activo en los últimos tiempos, con los que charlaremos un ratico y también nos presentarán algunas canciones aquí en directo de su primer disco Cabaret Callejero. También vendrá Pum con sus cuentos, sus diabluras teatrales y los juegos en Gitanjáfora. Y recordad que Pum nos propuso el pasado domingo algunos juegos, ¿no? Tenemos que enviar de construcciones dadaístas y prosopopeyas. Es el reto que nos planteó en Gitanjáforas. Os invitamos a que os metáis en nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, y leáis bien un poco pues las bases de este jueguecito de Pum. Nuestro contacto ya sabéis que es laenredadera@nodo50.org, teléfono 976291398 y apartado 6032 50080 de Zaragoza, para que intervengáis, ¿no?, en todas las sugerencias que os lanzamos. También el domingo que viene Iker nos presentará The Swimmings Medallions, y además en la sección fija Que se vayan todos, pues seguiremos denunciando denunciando las malas prácticas de gobiernos y partidos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ahora mismo os dejamos con José del Jazzbass, ya son las 11 de la noche en el 101.8 en Radio Topo. Como siempre, que paséis muy buenas noches, que disfrutéis del jazz y nos despedimos como siempre con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.